Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una mujer bajita, de estatura, pero con una grandeza interior extraordinaria, que tenía el rostro arrugado, gastado, pero no su alma, sino una vida profunda, que fue la Madre Teresa de Calcuta. Todos hemos visto alguna vez su imagen. Ella decía: la mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro vecino que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad. Yo relacionaba lo que afirmó la Madre Teresa con lo que otra persona afirmó cuando dijo: estoy aprendiendo a aceptar a las personas, aun cuando ellas me decepcionan, cuando huyen del ideal que tengo para ellas, cuando me hieren con palabras ásperas o acciones impensadas. Es difícil aceptar las personas como ellas son, sin que sean como deseamos que ellas sean. Es difícil, muy difícil, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a amar. Estoy aprendiendo a escuchar. Escuchar con los ojos y oídos. A escuchar con el alma y con todos los sentidos. Escuchar lo que dice el corazón, lo que dicen los hombros caídos, los ojos, las manos inquietas. Escuchar el mensaje que se esconde por entre las palabras vanas, superficiales. Descubrir la angustia disfrazada, la inseguridad mascarada, la soledad encubierta. Penetrar la sonrisa fingida, la alegría simulada, la vanagloria exagerada, descubrir el dolor de cada corazón. Poco a poco estoy aprendiendo a amar. Estoy aprendiendo a perdonar, pues el amor perdona, quita los rencores y cura las heridas que la incomprensión e insensibilidad lo lastimaron. El amor no alimenta resentimientos con pensamientos dolorosos, no cultiva ofensas con lástimas y autocomiseración. El amor perdona, olvida, extingue todos los esquicios de dolor en el corazón. Poco a poco estoy aprendiendo a perdonar, estoy aprendiendo a descubrir el valor que se encuentra dentro de cada vida, de todas las vidas. Valor soterrado por el rechazo, por la falta de comprensión, cariño y aceptación por las experiencias desagradables vividas a lo largo de los años. Estoy aprendiendo a ver en las personas su alma y las posibilidades que Dios les dio. Y finalmente decía esta persona: estoy aprendiendo, pero ¿cómo es de lento el aprendizaje? ¿Cómo es difícil amar? Amar como Cristo amó. Todavía tropezando, errando, estoy aprendiendo. Aprendiendo a no ver solamente mis propios dolores, mis intereses, mi ambición, mi orgullo, cuando estos impiden el bienestar y la felicidad de alguien. ¿Cómo es difícil amar? Pero estoy aprendiendo. Ojalá que todos emprendamos este camino de aprender a amar, porque como decía la querida Madre Teresa, lo terrible de esta sociedad no es la lepra, la tuberculosis, sino la indiferencia, la explotación, la corrupción, la pobreza, la enfermedad, que tenemos que combatirla aprendiendo a amar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.